mujer. Me quema el calor de tu piel. Tus labios aún puedo sentir. Tus besos me saben a miel. Me quema tu cuerpo, mujer. Se funde tu aroma en mi ser. Recuerdo de tanta pasión. Se queda grabado en mi piel. Pero solo fui una aventura más. Tú me diste alas. No podré volver. No, no, no.